Fuimos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel. No soy el primo, te echa de persia. No tengo un Porsche en la puerta. No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet. Oh,